Muy buenos días, queridas familias que se conectan en Radio Casa de la Cultura en esta mañana de lunes, que tenemos un tema muy bonito. Gracias por estar con nosotros cada día con nuestros programas y en especial en esta mañana cuando hablamos de medicina ancestral. La medicina ancestral o la fitoterapia o la medicina natural siempre es una medicina preventiva que nos ayuda en nuestros comportamientos y tiene que ver mucho con nuestros hábitos. Para nosotros es un honor volver a conectarnos con todos ustedes y con todas ustedes en esta mañana y queremos agradecerle por estar atentos de cada lunes de 11 a 12 con Medicina Ancestral y la conducción de Miriam Sánchez. Claro está, estamos ahí con mucho gusto para compartir nuestro tiempo y con su tiempo en su casa, en sus espacios donde nos permitan llegar. Tenemos consejos, sugerencias siempre para que su vida mejore, su familia esté más saludable y no solamente hablamos de la parte física, sino también de la parte espiritual, de la conexión que tenemos como seres humanos y la naturaleza. Es así como tratamos de conectarnos en todos los ámbitos para que podamos cambiar. Y recuerden, no estamos aquí para convencerles, sino también estamos para informarle y que usted sea quien tome la decisión de cambiar los hábitos de alimentación. Claro está que para ello, pues, le sugerimos acompañarnos en nuestro programa todos los días lunes para que tenga la idea o la secuencia de lo que nosotros estamos hablando o estamos sugiriendo. Siempre vamos a estar al pendiente. Siempre vamos a estar abiertos a las sugerencias, a las ideas y usted sabe dónde encontrarnos y si no lo sabe y es primera vez que usted está conectado con nuestro programa, pues un esferito y un papelito donde usted pueda poner el número 099-9298-117 si quiere una consulta personal o si quiere algún medicamento natural, puede llegar también a la Flor del Capulí que está ubicado en la Ulpiano Páez y Patria frente a la notaría 76. Ahí nos encuentra de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Si quiere una cita personalizada, llame o mande un mensaje de WhatsApp separando su terapia o su atención personalizada. En esta mañana queremos hablar un poquito de cómo nosotros podemos controlar y evitar una diabetes 1, una diabetes 2, o cómo controlar una hiperglucemia. Cómo controlar el aumento, en palabras simples, cómo controlar el aumento de azúcar en la sangre. Y esto no es dejando solamente de consumir azúcar o los alimentos con azúcar, sino que tiene que ver muchísimo con lo que es el consumo de carbohidratos. También tiene que ver con el estilo de vida que tenemos cada uno y también tiene que ver con la alimentación. De ahí que se recomienda pues un tipo de alimentación saludable, verduras, legumbres, frutas, ejercicio y un nivel cero en estrés. El estrés también aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Los endulzantes artificiales también. Se necesita más disciplina, pero algunas personas dicen, bueno, de algo hay que morirse y la vida no se trata que de algo tiene que morirse, sino que tener una vida digna, una vejez digna, porque usted va formando en el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo, ¿qué vejez quiere tener? Entonces, controlar el aumento de azúcar en la sangre depende de usted. Hay personas que toman todo el tiempo café, incluso sin endulzantes. Aún ahí provocan un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Por lo general se tiende a asociar los niveles de altos de azúcar en la sangre con problemas como diabetes, pero lo cierto es que no es exclusivamente así. Según los expertos de las Organizaciones Panamericanas de la Salud, la alteración también puede ocurrir como consecuencia de un estrés alto y también de infecciones que haya tenido en sus órganos o en su piel, o infecciones internas que no han sido bien curadas, también puede provocar este alto porcentaje de azúcar en la sangre. O sea, le estoy dando unas pautas más o menos que descubra qué usted puede cambiar, qué puede hacer y qué no debe hacer. Si sabe que algo de esto aumenta el azúcar en la sangre y hace que se disparen los niveles, hay que tratar de ajustar a través de los alimentos, la actividad física y permitir que su páncreas tenga la suficiente capacidad de desdoblar la insulina y bajar significativamente el azúcar en su cuerpo. Bueno, cada persona se encuentra en una montaña rusa en la que se mide, se altera o se define qué tipo de vida quiere llevar. Y puede evitar una diabetes. Pues ahora ya sabe y el saber es poder. Es solamente aplicar buenos hábitos. Entre esto podemos mirar la alimentación. Y cuando las personas vienen y dicen, doctorita, tengo alto nivel de azúcar y no sé cómo bajar, me sacaron los exámenes y tengo disparado el azúcar en mi cuerpo. Entonces, y no quieren tomar medicina, yo les mando a consumir el mejor elemento natural que puede existir para bajar los niveles de azúcar en la sangre, es el aguacate. Es uno de los alimentos para bajar el azúcar más eficaces gracias a sus ácidos grasos, que entre otras cosas estabiliza los niveles de insulina y permite que sus ácidos grasos eliminen los excesos de colesterol de su cuerpo, limpiando el hígado, limpiando la sangre y dándole un mejor estado de digestión. Imagínense, solo una fruta tan natural como es el aguacate. El aguacate no es una verdura, es una fruta neutra que usted puede consumirla tanto como jugo como en las comidas de sal. Y va a estabilizar los niveles de azúcar de una forma muy eficaz. Otro de los productos naturales que siempre les recomiendo y que la gente no le gusta porque dice, uy, después yo tengo que conversar con la gente y qué van a decir en mi trabajo si huelo a ajo. Entonces, este producto tan eficaz como el ajo es un antibiótico natural. Reduce tanto el colesterol como el azúcar en la sangre y aumenta la cantidad de insulina natural en las personas con diabetes. Dos productos de estrella. Ahora, claro, hay personas que dicen, yo no me tomo el ajo porque después voy a oler terrible. Recuerde que el ajo tiene usos internos y usos externos. Y el ajo ahorita, porque estamos hablando solo de diabetes y estamos hablando de hiperglucemia. Y estamos enfocándonos en cómo funciona produciendo insulina. Pero aparte de eso, limpia la sangre, le da una buena circulación, ayuda en la piel, rejuvenece las células, ayuda y evita a que la piel se estruje o tenga líneas de expresión fuertes. Quiero decir que el ajo le da juventud. Entonces, no hay mucho que pensar para usar un producto natural. Y más en esta calidad que es un antibiótico natural y es un antioxidante. Es antiviral. Es un producto antibacterial. Si cuando en la antigüedad nuestros ancestros, la gente se lastimaba la piel o tenía el rascabonito, tenía las sarnas, ponían cataplasmas de ajo. Para los hongos hacían hervir el ajo y las hojas de ajo para desinfectar y quitar los hongos de los pies y de las uñas. El ajo es poderoso porque incluso los granitos que salen en la piel con la edad, pues se pone el ajo y eso quema. Y lo baja las mitas, lo quema los granitos que se van formando duros, que son virales. El ajo le elimina. Ahora imagínese si usted se toma el ajo desde adentro hacia afuera, hay una reacción más positiva, más reactiva, y usted puede tener la oportunidad de tener una sangre limpia, bajar el colesterol. Es también bajar la grasa de la sangre y bajar la grasa del hígado. Evitar un hígado graso y evitar una sangre espesa. Ya no tiene que estar donando sangre para que fluya la sangre en su cuerpo, sino que el consumo del ajo le va a permitir tener una afluencia más normal, más natural y la sangre va a estar más limpia. Eso solamente con el ajo, imagínense, cuando hablamos de otros elementos que ya les vamos a indicar cómo utilizar para bajarse el exceso de azúcar. Tenemos que darnos cuenta y distinguir siempre en qué consiste tener un exceso de azúcar en la sangre. Hay que diferenciarle. Hay que detectarle y hay que detectarle a tiempo. La concentración de glucosa en la sangre es la cantidad de glucosa que contiene la sangre. La glucosa es un azúcar que procede de los alimentos que comemos y también se forma y se almacena dentro del cuerpo. Es la principal fuente de energía que tenemos los seres humanos y todos los seres vivos. Es energía que están en cada una de nuestras células del cuerpo y se transporta a todas y cada una de esas células a través del torrente sanguíneo. Entonces, por eso es que yo les decía que el consumo de ajo va desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque al consumirlo va a desdoblar el antibiótico natural. Y desde adentro va a trabajar hacia afuera, haciendo una regeneración celular. Por eso que las personas que consumen ajo no envejecen. Es como tomarse oro. No van a envejecer. Obviamente la edad sigue avanzando y tendrá una vejez bonita porque la piel se mantendrá más joven. Se mantendrá más elástica, más lúcida. No habrá dolor en las coyunturas, no habrá dolor en las rodillas, eliminará la artritis, las reumas y producirá mayor cantidad de colágeno. Entonces sí es importante saber esto, en qué consiste el exceso de azúcar y por qué se le manda a tomar cápsulas de ajo. Porque hay personas que no les gusta masticarse el ajo o tomarse el ajo que se les manda con limón. Pero puede tomarse una cápsula de ajo de 3 mg, una en la mañana y una en la noche. Si solo tiene 1500 mg, Entonces puede tomar una cápsula de ajo, de aceite de ajo, pues puede tomarse una en cada comida. Controla la diabetes, controla la circulación, controla la hipertensión, controla todo. Con solamente tomarse las capsulitas de ajo. Si no quiere tomarse el ajo molido, si no quiere tomar el ajo picado o el ajo más allá de lo que puede tolerar su estómago. Entonces, de esta manera, podemos evitar la hiperglucemia. La hiperglucemia es una palabra que de pronto no la conocen. O si la han oído, pues pensarán que solamente es un término médico. Sí, es una palabra médica que se usa para referirse a concentraciones altas de azúcar en la sangre. En forma simple es azúcar en la sangre, elevados niveles de azúcar en la sangre. Pero en forma médica, hiperglucemia. Por eso es que cuando oyen hiperglucemia, las personas se asustan tanto que no saben qué es y no saben si es algo simple o algo complicado. Entonces salen corriendo con los exámenes, vienen y dicen, me dijeron que tengo hiperglucemia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Y así, y vienen con un alto grado de estrés, elevando los niveles de azúcar más de lo que le salió en el examen. Entonces, la hiperglucemia ocurre cuando el cuerpo no puede fabricar insulina y se presenta una diabetes tipo 1. O bien cuando no responde adecuadamente a la insulina, que es una diabetes tipo 2. El cuerpo necesita la insulina para que la glucosa contenida en la sangre pueda entrar en cada una de esas células del cuerpo que la utilizan como fuente de energía. En las personas que han desarrollado una diabetes, la glucosa se acumula en la sangre, provocando una hiperglucemia. Y ahí es donde tenemos que controlar a través del ejercicio, de la alimentación, de los hábitos saludables que ya hemos hablado semana a semana, los cambios de hábitos. Tenemos que saber que tener demasiada azúcar en la sangre durante largos periodos de tiempo puede causar problemas de salud graves si no se trata a tiempo. Estamos hablando que podemos prevenir. Pero si la persona ya presenta este tipo de problemas, tiene que tratarse lo más pronto posible. La hiperglucemia puede dañar los vasos sanguíneos, por favor. Los vasos sanguíneos que llevan sangre a órganos vitales, lo que puede incrementar el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes también cerebrovasculares, enfermedades renales, que es lo más común, problemas en la vista, que es también un problema fuerte, que es una ceguera diabética o un problema renal que también tiene consecuencias o son consecuencias de una diabetes mal cuidada, problemas neurológicos, que todo esto se puede evitar. Estos problemas no suelen afectar a niños ni adolescentes que hace pocos años que padecen una diabetes. Es más en las personas grandes. Pero pueden aparecer en la etapa adulta en algunas personas con diabetes 1 o 2, sobre todo si no se han tratado o no han controlado bien la enfermedad. Por favor, eviten este tipo de presentación de daño en su salud o en la salud de los suyos, porque depende de mamá y papá que los hijos sean saludables y no desarrollen ningún tipo de enfermedades crónicas. Ahora dicen, bueno, es que el papá tuvo diabetes, de ley va a tener el hijo. Mi mamá murió de esto, de ley va a tener el hijo. No, se pueden controlar, se pueden evitar. Las concentraciones de azúcar en la sangre se consideran altas cuando están por encima de los márgenes de referencia considerados normales, ¿no es cierto? Entonces, normalmente el médico le lleva a hacer un examen de sangre, le mide los niveles que tiene de azúcar y le dice si es un prediabético o es un diabético y qué tipo de diabetes tiene. Entonces, ahí se le indica los márgenes. En concreto, los márgenes naturales y los excesos que está obteniendo y le toca empezar un tratamiento. Entonces, busquemos cómo evitar. No busquemos curar, busquemos primero evitar. Ahora, claro, buscamos las causas de las concentraciones altas de azúcar en la sangre y ya les decíamos. Son sus hábitos, es su alimentación. Ahora también puede controlar si ya tiene una diabetes, es importante controlar. Controlar la diabetes es como, ¿qué se les puede decir? Que deben controlar tres cosas fundamentales. El funcionamiento de la insulina. O sea, me refiero a los medicamentos que va a mandar su médico, insulina o pastillas para controlar la diabetes. Los alimentos que usted va a definir para comer diariamente, o sea, una dieta adecuada, un nutricionista tendría que orientarle qué debe comer y qué no debe comer. Y otro punto que es las cantidades y las calidades de ejercicio que debe hacer. Se considera que un mínimo de una hora diaria debería hacer de ejercicios las personas que tienen este tipo o son propensas a esto. Ahora, claro, el ejercicio debemos hacer todos. La alimentación sana debemos hacerlo todos. Cambiar los malos hábitos por buenos hábitos, tenemos que hacerlo todos. Concientizar lo que es la salud, tenemos que concientizar todos. Entonces, aquí no hay márgenes de preferencias de que solo los niños, de que solo los adultos o solo los que ya tienen diabetes. No. Es para todos. También es importante no tomarse los fármacos o los medicamentos cuando usted quiere. No, debería tener sus horarios y no olvidarse tomar las dosis adecuadas. Claro está, se pueden rebajar las dosis cuando usted está manejando y controlando la alimentación y está controlando el ejercicio. Eso es muy importante. Si no, imagínese, sería como una bomba en su cuerpo tener una función de insulina que no funciona bien. Eso quiere decir que está dañando el páncreas o está cuidando su páncreas. En cualquier caso, asegúrese de saber usted qué es lo que está haciendo con su cuerpo. Motive a su cuerpo, motive a sus músculos a estar sanos. Porque con el tiempo, cuando esto se ha lesionado demasiado y no se ha controlado, el cuerpo forma cuerpos de defensa y comienza a segregar nutrientes de los músculos o de la grasa natural que tiene en su cuerpo para poder formar o para poder desdoblar su insulina y poderle dar vida. Por eso es que llegan a un colapso muscular y llegan a lastimarse y hay amputaciones y hay filtraciones en sus riñones que toca después hacer trasplantes de riñones o entran a los procesos que son muy, muy penosos mirar cómo se hacen los lavados de sangre, ¿no? Entonces, hablar de este tema es un poquito así como, caray, es fuerte. No es nada más decir, tiene diabetes y punto. No, es más que eso. Porque estamos hablando sobre los signos y los síntomas de una concentración alta de azúcar en la sangre. Estamos hablando de hiperglucemia. ¿Y qué nomás incluye esto? Y entre estos síntomas tenemos que darnos cuenta de que las personas orinan mucho, porque sus riñones funcionan expulsando la glucosa sobrante a través de la orina. Las personas con hiperglucemia necesitan hacer pis más a menudo y en mayores cantidades. Por eso es que sienten esa sed desesperante de estar tome y tome y tome y tome agua. Y cuando esto sucede, o sea, beber mucho debido a que la sed se presenta por la pérdida de líquido que está teniendo a través de lo que va al baño a orinar, comienza a afectar y a perder el peso, pese a que no pierde el apetito, pero pierde el peso, porque no hay suficiente insulina para ayudar al cuerpo a utilizar la glucosa. Entonces este tendrá que descomponer lo que les decía hace un momento, el músculo y la grasa almacenada en el interno para proporcionar combustible a las células hambrientas, se puede decir, de este tipo de nutrientes y de desdoblamiento de insulinas. Llegar a un grado de agotamiento, porque no puede utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía. La persona se puede sentir inusualmente cansada y por eso es que dice, me despierto y siento mareo, me despierto y me da vueltas del mundo, me despierto y me caigo de la cama, porque tiene estragos. Entonces, estos signos y estos síntomas de la concentración de azúcar en la sangre trae consecuencias emocionales, espirituales, y comienzan a tener problemas de ansiedad, problemas emocionales psicológicos, se empiezan a sentir maltratados, se empiezan a sentir solos y comienzan muchas de las veces autoflagelarse diciendo que son malos, por eso les pasa eso, o que han sido malos y por eso Dios los está castigando. Por favor, no vaya a confundir una realidad con una fantasía de por el estrés que está sufriendo el cuerpo. Evite el estrés, haga mayor cantidad de ejercicio y tome equilibradamente el agua. Esto va a ayudar a bajar los niveles de azúcar y a controlar la hiperglucemia en su cuerpo, si aún no tiene diabetes o si ya tiene diabetes 1 o 2. No las provoque, no las desarrolle, evítelas. Este tema es bien interesante porque es un problema que se puede dar tanto en niños, en adolescentes como en ancianos. Pero en la edad madura tiene mayores consecuencias. En un niño se puede controlar con la alimentación desde pequeño para que esto no tenga mayores daños, pero en un adulto siempre es un poco más complicado porque los adultos somos más caprichosos y no somos obedientes. Entonces, yo le invito a que tome conciencia en lo que está haciendo, en lo que quiere hacer, y le invito a que siga con nosotros conectado y que se conecte todos los días lunes de 11 a 12 en Radio Casa de la Cultura a través de Franja La Rayuela. Siempre estamos preparando temas que le incentiven a estar mejor y que apliquen parte de la sabiduría ancestral en el diario vivir con sus familias, con sus hijos, con sus abuelos, ¿no? Si quieres citas personalizadas, puede mandar un mensaje al WhatsApp al 099-9298-117 o puede mandar hacer una llamada y coger una cita. Estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la Notaría 76 y atendemos de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Ahí hacemos terapias naturales, atendemos medicina natural y tenemos comida vegetariana. Entonces le invitamos a que saboree comida sana, orgánica, sin químicos y preparada para que usted se sienta mejor y se sienta feliz. Y puede aprender a preparar esta comida en casa. También le indicamos cómo preparar. Así es que le invitamos a que nos visite o que nos llame. No se vaya. Volvemos después de esta pequeña pausa. Siga con nosotros. Quédese con nosotros en Medicina Ancestral. Volvemos en unos instantes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con tan solo dar un clic, usted puede estar cerca del libro de grabados en madera. Obra que es parte de la reserva del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se pierda toda la información de este patrimonio histórico y cultural en el espacio de la Obra de la Semana, el martes 13 de abril a las 6 de la tarde, a través de las redes sociales y página www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. En el tema que estamos enfocándonos ahora, que es el azúcar en la sangre en términos más suaves, en términos que podemos conocer y nos identificamos más que en los términos médicos, intentamos llegar a usted con consejos a través de los hábitos de alimentación, tratar de que las comidas principales sean adecuadas, bien combinadas, en los horarios adecuados, sin saltarse las comidas, porque esto tampoco le ayuda para controlar el funcionamiento natural de un cuerpo. Hay formas muy interesantes para bajar el azúcar en la sangre, de forma natural se puede decir, ¿no? Valga la redundancia. Lo primero que se aconseja siempre, pues, es perder de peso. Hacer ejercicio para perder de peso. O formar un programa de prevención y perder peso, porque el exceso de peso es también que provoca que nuestro cuerpo tome un desbalance en sus propiedades naturales. Entonces, hay que diseñar un horario de actividades del trabajo, de la alimentación, del ejercicio, de ocio, de sueño. O sea, planificar el tiempo. Yo me acuerdo que antes en el colegio nos enseñaban planificación de tiempo. ¿Qué hacemos desde que nos levantamos? ¿Cómo nos organizamos en los horarios? ¿Qué son los primeros pasos que vamos a dar después de levantarnos de la cama, verdad? ¿Y qué va a ser el siguiente paso después de un desayuno, después del trabajo, después un almuerzo, después el trabajo y después la cena y después atender a la familia? Planificar el tiempo. Asimismo, planificar la comida, la alimentación, planificar el ejercicio. Y de esta manera controlar el peso. Claro está que con el teletrabajo la gente ha subido de peso, ha descontrolado por falta de ejercicio. Hay mucha inercia, ¿no? Y mucho sedentarismo, porque quema fósforo en el trabajo, pero no lo repone de una manera equilibrada, sino con una forma de ansiedad. Y esto ha venido a dar consecuencias muy, digamos, resultados de preocupación, como es los brotes de acné, como son problemas prediabéticos, excesos de peso, en otros casos bajas de peso, que la mayoría es más subida de peso que de baja de peso. Entonces sí se pide que controlemos el peso. De acuerdo a la talla, tiene que tener su peso. Entonces, no dañe el funcionamiento hormonal, no dañe el funcionamiento glandular. En este caso, Tenemos que estar al pendiente del funcionamiento de la glándula tiroides y paratiroides, que son las que controlan el subir o el bajar de peso, el crecer o el dejar de crecer. De esas glándulas dependen todo el funcionamiento de las otras glándulas. Entonces, hay que controlar eso bajando el consumo de sal, el consumo de azúcar, el consumo de almidones, bebidas isotónicas, carnes, especialmente la carne de cerdo, la carne roja, los mariscos y los embutidos, que son los más dañinos dentro de la comida cotidiana de todas las familias ecuatorianas y del mundo, ¿no? Que prefieren un embutido, prefieren el chanchito, las fritaditas y no una lechuga, no un tomate. Entonces, por eso es que se pide que controlemos el peso. Otra de las cosas que se les pide es beber más agua, mantenerse hidratado o hidratada y beber agua que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en el cuerpo y puede nivelar también las grasas y puede nivelar el peso. Porque cuando usted toma agua, hace que su cuerpo esté funcionando, esté trabajando, esté desdoblando y no esté pidiéndole más comida. Le quita ese estado de ansiedad. Ahora, claro, que si la bebida es un té negro, un té verde, un té de ginseng, o es un té blanco, pues durante el día usted va a tomar la bebida, pero también está fortificando los niveles de vitaminas, los niveles de sales, los niveles de cales y minerales. Entonces, lleva un equilibrio. Por eso se dice que hay que tomar agua. Pero no es cualquier agua. Tiene que ser un agua alcalina. No es el agua natural que venden en las botellas de la tienda. Esa agua no nos ayuda en gran cosa. Recordemos que el agua es vida. El agua es reproducción. El agua es salud. Pero cuando tiene el agua natural de un manantial, es totalmente diferente a un agua enfrascada, que es un agua que está muerta. Que el agua para tomarla realmente hay que vaciar varias veces de un recipiente al otro y darle el oxígeno que necesita para su cuerpo. Entonces tomaríamos agua saludable. Pero comprar una botella de agua y tomarse, no. Tampoco le digo que coja agua del grifo y se tome, porque eso puede matarle. Porque sus partículas se encuentran en desarmonía. Y necesita, si quiere agua de las llaves, sacar agua en la noche, dejarle reposar en una jarra tapada con un lienzo. Y si pone un lienzo azul, mejor. Y si pone un lienzo verde, mejor. Entonces, esto al otro día, las partículas del agua están en la armonía que está su cuerpo y puede tomar esta agua si es saludable. Porque puede poner un carbón en el agua y dejarle reposar de un día al otro y esa agua tener para tomar como agua de tiempo. Entonces, los niveles de colesterol, de triglicéridos, de grasa excesiva en el cuerpo se van a nivelar. Así de simple. Son fórmulas tan ancestrales y tan simples que en el tiempo se han ido olvidando. Y lo que hacemos en este programa de medicina ancestral es recordarle qué puede hacer y qué hacían nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿verdad? También les pedimos limitar el consumo de carbohidratos, ya que tienen gran impacto en los niveles de azúcar en su cuerpo. No crea que el consumir azúcar le da azúcar al cuerpo. No, no, no. Más grave es consumir un pastel, unas galletas, unas tortillas, cosas de almidón, que se llaman carbohidratos, pero más simple es hablar de harinas que usted no debe consumir. Si son integrales, es diferente, porque una harina integral, una avena, un cereal, es totalmente diferente y el cuerpo lo desdobla y lo va a ayudar. Pero si son refinados, no lo recomendamos, porque esto limita la producción de la insulina natural, dañando el órgano más delicado, que es el páncreas. páncreas es el que permite el desdoblamiento y la asimilación de su insulina para mantener sano a su cuerpo y a sus órganos. Entonces, sí es importante bajar el consumo de carbohidratos, de carnes rojas, de carnes empacadas, de embutidos, que son los más dañinos. Y sí es bueno tomar en cuenta aumentar el consumo de fibras, alimentos que le den fibras, verduras que le den fibras, cereales que le dan fibra, ¿sí? O comer carbohidratos ricos en fibra, que viene a ser la harina integral, que viene a ser la avena integral, que viene a ser la quinoa, el amaranto, la chía, que son elementos que le van a dar un equilibrio dentro de su salud. También puede consumir frutas, verduras y especialmente las legumbres y las verduras hechas al vapor. No las ponga a hervir, no pierda sus nutrientes y sus elementos importantes. Ahora, hay formas para bajar los niveles de azúcar en la sangre de forma natural, se puede decir. Los niveles altos de azúcar en la sangre se producen cuando su cuerpo no puede convertir el azúcar en energía para las células. Entonces, si no convierte el azúcar en energía para las células, este sí es un problema. Y muy común en las personas con diabetes, por ejemplo. Si no consiguen disminuirla, tendrán un mayor riesgo de complicaciones graves de salud, como enfermedades cardíacas, enfermedades renales, pérdida de la visión, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Que son enfermedades muy graves que tienen que hacerse diálisis. En el caso de los riñones, tendrán que hacerse operaciones en la vista porque se desarrolla más rápido un glaucoma o van perdiendo la vista porque hay una ceguera diabética por el alto consumo de carbohidratos y azúcares que no pueden desdoblarse en energía para su cuerpo. Por eso que si ya tiene diabetes, es importante controlar el azúcar en la sangre. Con frecuencia, para asegurar que los niveles se mantengan en un rango normal y saludable, hay que tener muy en cuenta cuál es la medicina que le han medicado o cuáles son los elementos, en este caso que ya habíamos hablado del ajo y del aguacate, que le bajan los niveles de azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, esto se volvió como una pandemia en México, en Estados Unidos, por la comida chatarra que ellos tienen. Pero aquí en América Latina podemos todavía controlar a través del ejercicio, a través de la prevención, a través de la alimentación. Un ejercicio durante una hora diaria ya ayuda de todas maneras, ya le controlaría estos excesos de azúcar, ¿no es cierto? Entonces, beber suficiente agua, mantenerse hidratado, y usar la cápsula de ajo en todo caso, si no va a consumir el más ajo. Hacer el té de ginseng también, la raíz de ginseng es muy buena. Baja los niveles de azúcar o controla los niveles de azúcar, controla el peso y le da vigor al cuerpo. Entonces, está en nuestras manos la decisión de tener realmente una buena salud. Hay bebidas que se pueden tener en el cotidiano, como son el té verde después de cada comida, el té negro después de cada comida, bajar el consumo de café y del chocolate para no acelerar el ritmo cardíaco y provocar una hipertensión y una descalcificación de huesos, que es lo más frecuente que se presenta. Entonces, tomar agüita con plantitas medicinales relajantes, como puede ser el alelí, el toronjil, la manzanilla incluso, ¿no? Pese que la manzanilla es un vasodilatador, es un tranquilizante, se recomienda que solo se la tome por un tiempo, no todo como quisiéramos. Ah, me dijeron esto, entonces todo. No. tenemos que controlar y saber cómo bajar el azúcar en la sangre con alimentos e infusiones. Entonces, vamos a hablar un poquito de los niveles de glucosa en la sangre elevados, cómo bajarle la hiperglucemia con las bebidas. En este caso, pues, un té verde después de cada comida, tomar por 2 meses seguidos, 3 veces en el día, va a ayudar a bajar este tipo de problema, o va a controlar, o va a evitar la alteración en su organismo, y va a prevenir problemas mucho más graves, y se va a conjugar con los problemas alimenticios, incluso si es que no controla, puede el estrés provocar un estreñimiento, un colon irritable, un hemorroides, y provocar otras cosas más si no tomamos un líquido adecuado. En este caso, pues, podemos mirar que el té verde en cada comida, 3 veces al día por 60 días, viene a controlar. Y puede cambiar la bebida después de esto a hacer un agua de manzanilla también, para tener mejores resultados, ¿no es cierto? Puede igual tomar por 2 meses y asimismo 3 veces en el día, siempre después de cada comida que el estómago esté lleno. Eso es muy bueno. El ginseng, su acción hipoglucemiante que tiene, es un reductor de glucosa. Se debe a su contenido de panasanos, que los cuales incrementan la secreción de insulina en el cuerpo, mejorando la respuesta de las células. Su origen es asiático, pero aquí también encontramos, ya lo traen el ginseng, ¿no? Entonces podemos tomar tanto en el tecito para que se controle los niveles naturales del cuerpo, o se controle también en los casos de diabetes 2. Puede consumir 1 gramo de ginseng por día durante 2 meses, o tomar diariamente 1 taza de infusión de la raíz de ginseng, que también venden la raíz de ginseng en los lugares donde venden productos asiáticos. El ginseng se puede tomar por 3 meses tranquilamente. Hay que descansar ese tiempo y cambiar la planta, ¿no? Cambiarle, como decía, en el caso del té verde, que es un antioxidante, la manzanilla un vasodilatador. Y además hay que tomar en cuenta que cuando usted toma té verde está tomando vitamina C, vitamina E, y es un excelente remedio para los que tienen hiperglucemia, porque los polisacáridos que presentan estos en sus hojas actúan en forma idéntica a la insulina. Si esté verde, hay que tomar 3 veces en el día, como les decía. Hay otra plantita que también me gustaría decirles, que es el fenogreco, ¿no? El fenogreco también es una planta que se encuentra poco, pero tenemos, que también ayuda a controlar, mejora la acción periférica de la insulina, dándole los movimientos que necesita de absorción a su páncreas. Así también le cura los dolores reumáticos, la hemorroides, el insomnio, con 3 tazas al día. Imagínense, no es tanto el sacrificio que tiene que hacer, ¿sí? A esto le queremos sumar, antes de que se nos acabe el tiempo, le queremos sumar los alimentos para bajar el azúcar en su cuerpo. Ya hemos hablado un poquito así corriendo sobre las infusiones que usted puede tener en forma cotidiana y ligera. Cuidar el cuerpo de una manera óptima es prevenir la glucemia, ¿no es cierto? Y para eso queremos también tomar en cuenta un elemento fantástico como la canela. Media cucharita al día aumenta la sensibilidad de las células frente a la acción de la insulina, regulando la glucemia, ¿no es cierto? Además, también ayuda a regular el colesterol y mantiene equilibrada la presión en el cuerpo, le baja de peso, le trae fortaleza espiritual, le da una dulzura y atrae el dinero cuando usted consume la canela. Por eso cuando las personas tienen diabetes, yo les mando a tomar la infusión de canela y a bañarse en canela. Tenemos el aguacate, que ya los había mencionado anteriormente, que es uno de los alimentos para bajar el azúcar más eficaces gracias a sus ácidos grasos, que entre otras cosas estabiliza los niveles de insulina y ayuda al desdoblamiento vitamínico en su organismo. Y dentro de los alimentos, vale recalcar y resaltar la función del ajo, que es un antibiótico natural. Reduce tanto el colesterol como el azúcar en la sangre y aumenta la cantidad de insulina para personas que tienen diabetes. Entonces, no hay para qué decir, esto no vale, esto sí vale. No, todos estos tienen una función en nuestro organismo de forma natural. Tenemos la manzana verde, tenemos también la cebolla paiteña o la cebolla en general, pero la cebolla paiteña roja, que es igual que la manzana, contiene altos niveles de flavonoides llamado quercetinas, ¿no? Y estas ayudan realmente a formar el cuerpo de insulina, estabilizando los niveles de insulina en su organismo. Tenemos las cerezas, que también le ayudan en los niveles de la glucosa en la sangre, a controlar niveles, reducen el 50% de los niveles alterados. La chía, que muchos dicen, no, doctorita, es que la chía tiene esas pepitas y se me quedan en la vesícula. El cuerpo desdobla y el cuerpo manda afuera lo que no es necesario. Los frijoles, tenemos la manzana verde, tenemos los huevitos de codorniz, las nueces, los espárragos, que también son potentes alimentos para bajar el azúcar y los niveles de glucosa en la sangre. Esperamos que le saquen provecho realmente a estos consejos y sugerencias que les hemos dado. Por último, queremos recordarle la mejor manera de combatir la hiperglucemia es prevenirla. Y el control de la glucemia debe estar siempre supervisado, siempre controlado. Bueno, puede ser un especialista como por usted mismo. Controle su alimentación y su ejercicio. Puede empezar a cuidar su alimentación, sus hábitos de vida, hasta hacerlos más saludables cada día. Queremos agradecer su atención por habernos acompañado esta mañana en nuestro programa. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas que han estado atentos de cada uno de nuestros programas. No se los pierda. Seguiremos hablando de la salud y cómo mejorar nuestro estado emotivo y emocional. Sáquele provecho y no se olvide de las reglas de prevención y no se contagie de coronavirus. Cuide de su familia con responsabilidad, con amor. Cuide de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Cuidemos de ellos y cuidemos de nosotros también con responsabilidad. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos y amigas que han estado escuchando nuestro programa. Y también les invitamos a que nos llamen y nos visiten en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Les esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Medicina Ancestral, con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. Estuvo con ustedes en este día y en esta mañana compartiendo saberes ancestrales y fitoterapia natural. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Que tengan excelente, excelente semana.